lo que leer, que leer, digamos, asociado a un curso donde se puede conversar, donde se le puede dar otra vida al texto. Más allá de que hay gente que tiene capacidad de estudiar, podría dar todo libre, pero son muy pocos, la mayoría no puede, se cuesta, ¿no? Que a todo el mundo nos cuesta, digamos, siempre cuando uno está forzado, está, además en contacto con un curso es más fácil siempre. Bueno, por lo que veo mucho hoy, está medio raro. Zucker más llegó, Zucker mía. Bueno, lo que pasa es que hoy estaba un poquito apurado. Espera, es un texto largo, y hay muchos temas para explicar, y bueno, por eso quería ver si podemos aprovechar la totalidad. 100% de las dos horas. Entonces me traje la vuelta porque ya no puedo combustible. Bueno, el tema de hoy es el crecimiento económico. Yo tomo la segunda parte. La pregunta es por qué crecen, por qué se puso el crecimiento económico, digamos, ¿no? Dado ya el puntapié inicial, la ruptura. Como eso del pecado original, ¿no? Cuando salió Adán y Eva, salió de donde estaban, y comenzó la historia humana. Bueno, la revolución industrial es un poco haber salido de la situación de un mundo, podemos decir, que tendía a un crecimiento muy bajo, ¿sí? Una de las cosas que se ve que entre 1800 y 1914, el crecimiento del PBI per cápita de los países desarrollados va a ser el 1.1%. ¿Sí? El crecimiento del PBI per cápita de los países desarrollados, o sea que de alguna manera la introducción de los nuevos métodos, la generalización de los nuevos métodos, porque en realidad la fábrica, o la sociedad industrial, no había sociedad industrial. El archivo que yo le puse en el grupo, la formación de las sociedades industriales, porque en realidad las sociedades industriales empiezan a formarse, se puede decir que existen a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde realmente encontramos un modelo, diríamos así, de organización social y de crecimiento económico. Y bueno, en esa etapa, decíamos, esos países desarrollados crecen 1.1% per cápita, que es el indicador que más nos interesa, porque está indicando el crecimiento de la riqueza por persona. Es decir, cuanto más servicios y bienes y servicios por año se agregan a las necesidades de la sociedad. Esto es 10 veces más de lo que había sido antes. Eso no da la pauta, quiere decir que antes, es que si el PBI per cápita de esos países sería 0.1%, un poquito más. Eso no da la pauta un poco también del cambio de ritmo del crecimiento económico, el cambio de ritmo del cambio económico, valga la redundancia. Cambia, el cambio económico se convierte en una suerte de habitualidad, ¿sí? Cosa que antes no lo era. Recuerden que en los tiempos medievales el cambio era una mala palabra, ¿no? Novedad era una mala palabra. Entonces, bueno, la explicación de por qué se produce el cambio, podemos apelar a Landes. Hay una cuestión de tipo cultural. Ahora, ¿por qué unos países son más desarrollados que otros, no? Entonces ahí aparecen algunas teorías que nos marcan las formas o el ritmo de desarrollo, ¿no? Es decir, no quiero entrar porque sería entrar en la teoría económica, que sería un poco largo, pero brevemente podemos mencionar que existen corrientes, que por supuesto la teoría tradicional, que es la teoría del liberalismo económico, entiende que la vida económica es similar a la vida natural, que por lo tanto lo que debe hacerse es permitir que funcionen las reglas, las leyes naturales que rigen la economía, ¿no? Es decir, justamente el mercantilismo y otras teorías económicas o otras conductas económicas, digamos así, porque una conducta se deviene de una teoría, es vista como una suerte de tentativa de enmendar a la naturaleza y a las leyes naturales, por lo tanto, tendientes a destruir o no conseguir el objetivo que se iban a proponer, ¿no? Acá hay algunos autores, por ejemplo, que son mencionados por Barbero, la autora de este capítulo, que hablan, entre otras cosas, el reemplazo de la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado es un poco el mecanismo este de las leyes naturales. Ustedes lo conocen, en teoría, ¿no? Hay autores que van a proponer otras cosas en lugar de la mano invisible. Brevemente, Raymond Chandler va a proponer a la empresa. ¿Sí? La empresa sería entonces, no es el crecimiento no se da por la acción del mercado, sino se da por las decisiones de inversión, que son las que en última instancia incorporan la tecnología a la producción. O sea, no es una acción automática, tiene que haber visiones y sobre todo tiene que haber proyecciones de mediano y largo plazo. Es decir, una empresa cuando decide incorporar un nuevo sistema productivo o cambios en su organización, no está pensando en las leyes de la oferta y la demanda. No está pensando en el corto, está necesariamente en el largo plazo, por lo tanto tiene que atravesar la coyuntura, tiene que atravesar lo inmediato, las señales inmediatas que le manda el mercado, tiene que pensar en perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Y también dentro de esa visión de mediano y largo plazo están los institucionalistas, uno de los más conocidos es North, Douglas North, quien habla de las instituciones, ¿no? O sea, es decir, lo que entendido por instituciones en un sentido muy amplio, todo aquello que hace a los hábitos, al respeto a la ley, el cumplimiento de las normas existentes, y por supuesto también las prácticas económicas, etcétera. Eso en un sentido amplio institucional, no se refiere solamente al Banco Central, o no se refiere solamente al Ministerio de Hacienda, sino en un sentido amplio, porque de alguna manera desde la perspectiva de North y de estos actores hay una larga discusión respecto de estos temas, y evidentemente, sobre todo, es muy difícil aceptar teorías que puedan servir para todo tiempo y lugar, ¿no? Sobre todo el caso de los institucionalistas, parece que está todo, es posible generar la ley universal del crecimiento económico, ¿no? Cosa que las discusiones que hay en torno al crecimiento muestran que siempre el crecimiento es histórico, tiene una reducción a una unidad que es el país y cada país tiene su propia característica. Por otro lado, las instituciones siempre está la discusión si están antes o después del crecimiento, digamos. Si el crecimiento no genera instituciones, las instituciones generan el crecimiento. Pero bueno. Después el otro autor que vamos a mencionar aquí brevemente, en esta enumeración, es Schumpeter, porque está mencionado en el texto. Joseph Schumpeter, un economista austríaco que va a pasar a vivir en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, quien va a señalar como el factor fundamental las innovaciones. Esto es, el crecimiento económico se da a través de grandes innovaciones que son los que impulsan en un periodo determinado a todo el conjunto económico. Es decir, la economía, ustedes saben, no crece homogéneamente, eso ya lo hemos visto, ¿no? Crece en forma desigual. Hay sectores económicos que pasan a ser los sectores dinámicos, que crecen a una tasa mayor al crecimiento de la población, adelante. Y después están las otras actividades que de alguna manera crecen al ritmo del crecimiento de la población, que son las llamadas actividades de tipo vegetativas. ¿Sí? Ahora, estas actividades vegetativas, en verdad, si bien crecen al ritmo de crecimiento de la población, su impulso no es el crecimiento vegetativo, sino el crecimiento de la industria dinámica. Son las otras las que empujan a estas. ¿Eh? Y este mecanismo de impulso está determinado por la innovación. O sea, esas industrias dinámicas son aquellas que representan las áreas económicas que han sido sometidas a un proceso de innovación técnica. En el caso particular, nos podría decir, en la primera etapa de la industrialización, será la máquina de vapor, la industria textil, van a ser los principales ejes del dinamismo económico. ¿Sí? Y el tiempo de duración de esa innovación, es decir, toda innovación tiene un carácter dinámico que es limitado en tiempo. O sea, su impulso se va agotando, como cualquier, digamos, cualquier proceso humano, digamos, uno tira una piedra, el impulso de la piedra en un momento se pierde. Bueno, esto sería algo similar, el impulso que toma, que tiene este proceso innovativo se va acabando, y ese acabarse, en este acabarse se dan los ciclos económicos. Esa es la teoría de Schumpeter, y la que después, digamos, va a asociarse también a la teoría de Kondratiev, que veremos más adelante, digamos, que explica la alternancia o la existencia de ciclos económicos, ¿no? Todo esto lo decimos porque... Según Schumpeter, entonces estaría relacionado con las crisis, porque si se acaba el impulso... Exactamente. Las crisis serían el momento en donde el impulso deja de tener fuerza y cambia el sentido del movimiento de la economía, y de ser positivo pasa a ser negativo. Exactamente. Bueno, ahora bien, todo esto está de alguna manera ligado, este proceso de innovación que estamos señalando, está ligado a lo que llamamos la segunda revolución industrial. La segunda RI, que lo que podemos señalar es que implica una modificación mucho más procesos, productos, bueno, e insumos. ¿De qué quiere decir esto? Que de alguna manera cambian los insumos, se introducen nuevos insumos, nuevos productos y nuevos procesos. O sea, que el proceso va a trabajar sobre una materia prima distinta y va a dar lugar al resultado, a un producto diferente que no existía. Otra de las, de alguna manera, la revolución industrial genera un nuevo tipo de relación económica entre oferta y demanda, ¿no? Es el caso de la oferta que crea demanda. Esto, digamos, da lugar a teorías, por ejemplo, la teoría de la ley de Fe, que dice que siempre va a haber, cada una oferta X siempre va a haber demanda. Bueno, entonces eso implica la teoría del equilibrio económico. No nos vamos a meter en discusiones teóricas, pero sí señalar datos que pueden ser constatables, que no son de alguna manera controversiales. Uno sería este de decir, otra de las características de esta segunda revolución industrial sería justamente un proceso por el cual un producto nuevo va a crear una demanda que hasta este momento no existía. O sea, en la primera revolución industrial, la demanda preexiste a la oferta, es decir, existe demanda de bienes textiles, ¿sí? Antes de que, estamos hablando de la demanda final, ¿no? De ya, la demanda de máquina de vapor no existía si no existía la máquina de vapor. Pero estamos hablando de textiles, la demanda existe, preexiste, solo que el proceso de fabricación del producto cambia. ¿Entiendes? En este caso, ¿por qué decimos que oferta y crea demanda? Porque vamos a tener productos nuevos, o sea, productos que son de naturaleza distinta, productos que no existían dentro de la pauta de consumo de la sociedad de la época, ¿no? Se van a hacer, por ejemplo, el telégrafo, los servicios telegráficos, se van a hacer, andando el tiempo, los electrodomésticos, en fin, una gran cantidad de elementos nuevos, ¿no? Pero primeramente acá aparece algo que debemos señalar que es anterior a la revolución industrial. Si la revolución industrial es anterior en realidad a un proceso que se llama revolución de los transportes. Este proceso llamado de revolución de los transportes va a significar el desarrollo de la red ferroviaria a escala mundial y el desarrollo de líneas de navegación fluvial y marítima de tráfico más intenso a partir de innovaciones técnicas a la navegación, básicamente la incorporación del vapor, de la hélice y del hierro y el acero a la fabricación de los buques. O sea, antes de todo este proceso, antes de la revolución industrial, los barcos eran de madera, como los barcos de Colón. O sea que en este caso va a significar la incorporación de nueva materia de fabricación que, entre otras cosas, permiten ampliar el calado de los barcos y, por lo tanto, ampliar también la capacidad de transporte. Con eso, obviamente, se produce un fenómeno inverso, ¿no? Mayor capacidad, menor costo de traslado, ¿no? Mayor capacidad que tengan los elementos, los medios de transporte, menor va a ser el costo unitario del flete de cada uno de esos productos. O menor costo tendrá el pasaje, con lo cual, obviamente, una intensificación de las relaciones, de las migraciones de los movimientos de personas, ¿no? También, por supuesto, a partir de 1840, se va a dar el railway. La edad del ferrocarril, ¿no? Es decir, la edad del ferrocarril, los primeros ferrocarriles son de la década de 1820, pero la construcción de los ferrocarriles empieza en 1840 y va a significar cambios muy importantes, sobre todo para países continentales o países carentes de vías navegables importantes para poder intercomunicar las partes de esos países entre sí, ¿no? El caso, evidentemente, más paradigmático de eso va a ser Rusia, del cual ya hablaremos más adelante, pero también un caso es Argentina, ¿no? Países, Estados Unidos, por supuesto, países continentales cuyas dimensiones hacen imposible la comunicación vía fluvial o vía marítima, y por lo tanto, para ellos van a ser elementos clave, digamos así, su integración de la formación del mercado nacional, de la incorporación, digamos así, de una dimensión nacional de la producción, porque finalmente cuando pensamos en mercados nacionales y en economías nacionales tenemos que pensar en capacidad de transporte, tenemos que pensar en fletes que hagan accesibles los intercambios internos de los países, ¿no? Bueno, ¿qué significa una revolución tecnológica? O sea, finalmente, este no es solamente una revolución económica, es una revolución tecnológica. A diferencia de lo que va a ser la primera revolución industrial, la segunda es una revolución tecnológica porque implica un giro sustancial en la tecnología. ¿Qué es una tecnología? Es la forma de innovar que tiene una sociedad. ¿Sí? Es decir, el modo de innovar que existe en una sociedad se transforma sustancialmente. ¿Por qué? Y básicamente porque en esta segunda revolución industrial vamos a ver una que está anexada, adosada a la producción, la ciencia y la técnica. O sea, uno podría decir que existe una relación entre ciencia, técnica y producción. O sea, acá, digamos, como siempre, existe la teoría de qué es lo que determina una cosa. A ver si alguien puede decir, en realidad la producción determina la ciencia o la ciencia ¿Qué es la, cómo funciona la ciencia en relación a la producción? ¿Qué está primero? Si hay una demanda de investigación científica a partir de que la producción y la actividad económica requiere innovaciones, o por el contrario, existe una oferta de conocimiento científico que la producción termina tomando. Lo concreto es que una de las características de esta segunda revolución industrial es la invención, la aparición del inventor profesional. El caso más típico es Edison, Tomás Alva Edison, el mago de Menlo Park. O sea, tipos que se dedicaban exclusivamente a inventar y que no les iba nada bien, mal, ¿no? Por otro lado. Esto sería un poco una excepción. En realidad, lo que va a pasar es que las empresas van a comenzar a incorporar lo que se llama dentro de su esquema de organización, al departamento de investigación y desarrollo. Que van a ser, estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX se empieza a incorporar un departamento especializado que suele tener un sector, digamos, científico, que busca justamente incorporar novedades. Y generalmente, dentro de lo que llamamos innovaciones, existen varias definiciones. Está la invención, la difusión y la innovación, ¿no? La invención sería el invento puntual. Cuando ese invento tiene una extensión a la economía, y cuando accede ya a un terreno más social, digamos, ¿no? Es decir, una cosa sería un procedimiento puntual, por ejemplo, la máquina de vapor, ¿no? Las primeras experimentaciones de la máquina de vapor, los primeros modelos de la máquina de vapor eran meros inventos. Cuando esa máquina de vapor se transformó, se generalizó, pasa a ser una innovación que tiene un impacto social muy grande, porque no es solamente la innovación, sino la transformación, la modificación de la forma de producir y las relaciones humanas, porque no hay que dejar de pensar que detrás de, obviamente, de la economía están las relaciones humanas, ¿no? Es decir, no se trata de mecanismos automáticos, sino de relaciones entre grupos sociales, y entre clases sociales. Bueno, durante que la segunda revolución industrial, la podemos observar, no tenemos una fecha fija, no podemos decir si empieza, como son todos estos procesos llamados revoluciones económicas, siempre es difícil de fijar fechas, pero podemos decir que en torno empieza a calentarse, digamos así, la máquina a partir de la década del 60, y concluye alrededor de la primera década del siglo XX. Por eso no tiene esa actitud temporal. Y lo que vamos a ver concretamente que va a predominar en esta etapa, en primer lugar, desde el punto de vista energético, se va a mantener el carbón. Es decir, acá hay que tener cuidado, porque si bien podemos considerar parte de este proceso de revolución industrial al motor a explosión, ¿sí? El motor a explosión es el motor que usa petróleo, todavía la mayoría de las máquinas de este periodo están movidas a carbón. O sea, todavía sigue siendo la era del carbón, y una de las cosas que van a acompañar y van a facilitar este proceso será la mejora en la productividad del trabajo de la mina de los cables de carbón, que de alguna forma se va a permitir alimentar todo este proceso, que va a ser una distribución mundial. Ahora, lo que sí se puede decir es que, digamos, en este periodo, un cambio sensible es que se pasa de lo que podemos denominar la era del hierro, la edad del hierro, a la edad del acero. Y esto tiene que ver con distintos procesos, distintos procesos de fundición de FR, y Thomas Mann. Se trata de procesos que van a mejorar la capacidad productiva y van a ampliar las posibilidades de utilización de materias primas, específicamente el horno, el convertidor de toma, permite utilizar materia mineral, es decir, porque el hierro está en la naturaleza mezclado con otros productos, y esos otros productos, en la hora, en el momento en que se produce la combustión, que se produce el proceso de separación, altera el ritmo y por lo tanto es necesario utilizar determinados procedimientos para separar un producto de otro producto. El acero, ¿cuál es la diferencia entre el hierro y el acero? Bueno, es la proporción de carbono que tiene, ¿no? Y el resultado es, obviamente, un producto más flexible y más duradero. Este es un, evidentemente, va a aplicarse el acero a la prácticamente totalidad de los productos que se van a comenzar a fabricar, o sea, que se fabricaban, ¿no? Si una cosa es un riel, por ejemplo, de hierro, hierro fundido, hierro forjado, que serían las dos etapas previas al acero, y otra cosa es un riel de acero, en cuanto a su durabilidad y en cuanto a la seguridad que puede representar. Sin duda, otro cambio importante dentro del territorio de la energía va a ser el descubrimiento de la utilidad o la utilización de la electricidad. O sea, esto, acá hay una larga historia, está basada en Volta, que va a hacer una serie de experimentos, aparece el famoso pararrayo de Rankine, que es anterior, por supuesto. Es decir, hasta este momento, hasta mediados del siglo XIX, la electricidad es vista como un peligro, digamos, está asociada a las tormentas, a la naturaleza y a los peligros que esta representa. Entonces, de alguna manera, este proceso que se da es un proceso de domesticación de la electricidad natural para convertirlo en una fuente energética capaz de ser utilizada por el hombre. Aparece la inducción electromagnética, también como parte de proceso de descubrimiento y utilización de la electricidad. Aparece también, a partir de esto, aparece la telegrafía, el telégrafo, que pasan a ser una forma de comunicación de aquella época muy importante. Es decir, una de las primeras formas de gran empresa van a ser las empresas de telégrafos, que en parte su tamaño es grande y se debe a la necesidad de tener una dimensión continental, o sea, las empresas de telégrafo no pueden tener una sola oficina, obviamente tienen oficinas locales que están esparcidas por todo el país y por todo el mundo y que tienen conexiones entre sí. Eso opera entonces como grandes empresas, las cuales se están de alguna manera experimentando estos sistemas de organización empresaria distinta, ¿no? Es decir, las nuevas firmas, los nuevos tipos de firmas que aparecen. O sea, no es la empresa, esto es lo que plantea Chandler, ¿no? No es una empresa familiar, no es la empresa familiar la que va a organizar estos sistemas complejos de producción y de aplicación de innovaciones a la actividad económica, sino que van a ser empresas que de alguna manera están separadas del fundador, de una persona. Más allá de que puede ser que el fundador tenga, una persona tenga el papel de liderazgo, pero de alguna manera tiene que tener una multiplicidad de una burocracia empresaria, de alguna manera se conforma, basada en personas que tienen conocimientos técnicos, digamos, propios de la época, por supuesto. Esto es lo que se va a llamar, en primer lugar, la empresa multiunitaria. sea, la nueva empresa será la empresa, la llamada empresa moderna, vamos a poner un nombre, porque podemos poner empresa moderna, empresa nueva, no sé, como ustedes quieran. Para diferenciarla de la tradicional, que se define por ser familiar. También familiar es un nombre, porque puede ser una empresa moderna y familiar. O sea, acá por ejemplo, yo tenía ahí en Luján, hay una empresa que yo conozco, que es una empresa Cordero, porque la conozco, porque había un muchacho que trabajaba sobre esa empresa, y bueno, es una empresa moderna, pero es familiar, pertenece a una familia, digamos, y está su cuadro vigente son de la familia, ¿no? Pero digamos que en términos generales la empresa moderna se organiza en torno a un sistema, llamémosle, de una carrera gerencial, que implica por lo tanto diferentes grados dentro de la estructura dirigencial, digamos, el nombre inglés es manager, el nombre en castellano es ¿cuál? Gerente, ¿no? Es decir, se trata por lo tanto de la burocracia gerencial, algunos hablan de la burguesía gerencial, porque obviamente una de las características de la empresa moderna es la diferenciación entre dirección y propiedad. ¿Sí? Que son dos cosas que parecen unidas en la empresa tradicional, pero que están separadas, dirección y propiedad. Dos procesos diferentes, o sea, no necesariamente el que es dueño de la empresa es el que toma la decisión. Acá aparece, por lo tanto, en esta división, obviamente, lo que hay es la forma sociedad anónima y la propiedad por acciones, ¿no? Es decir, la existencia de un directorio, una asamblea accionista, un directorio, que es el que se encarga de la administración diaria de la empresa. Esta fórmula también tiene un sentido que ustedes pueden ver para Alemania, sobre todo para Italia, países que no se desarrollan tan tempranamente desde el punto de vista industrial, acá empiezan a necesitar tomar agua. Porque en los países que se van a desarrollar más tardíamente, la unidad empresaria, la unidad que se requiere para instalar una fábrica, es mayor y por lo tanto se requiere aporte de capital y por lo tanto que aparecen los bancos de inversión. Pero son también sociedades anónimas. Pueden serlo, sí. Sí, eso es un problema complejo, pero de hecho los bancos operan como copropietarios de las empresas. Generalmente suelen tener como parte de sus garantías, digamos así, o parte. En caso alemán, sobre todo es así, como se convierten en parte del directorio. Por eso esto es lo que Hilferding, un teórico austríaco, definía como el capital financiero. La fusión, el nuevo tipo de capitalismo vigente hacia fines del siglo XIX es el capital financiero. Se fusiona el capital bancario y el capital industrial, justamente por la necesidad de generar procesos de concentración económica en las empresas. Es decir, la concentración económica está determinada por un proceso que puede ser horizontal o vertical. O sea, existe la concentración horizontal, ¿sí? O la integración. La integración, la concentración, esto se llama los monopolios. ¿Sí? Serían monopolios o oligopolios, serían resultado de la integración económica, y esta puede ser definida de dos maneras, o puede ser considerada de dos maneras: la vertical y la horizontal. ¿Esto lo conocen? ¿Lo vieron? Sí, pero yo no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo cuál es la diferencia. Ah, bueno, pero yo estoy preguntando si me estoy preguntando. lo horizontal está determinado por la expansión dentro de un mismo ramo de producción. Es decir, uno puede hablar de expansión, por ejemplo, de empresas petroleras, en caso típico de integración horizontal, cuando por la misma naturaleza de del ramo, generalmente lleva a que no haya pequeñas empresas en ese tipo de rubro. La lechería, por ejemplo, también es un poco distinto. Y lo vertical sería la integración, o sea, la concentración empresaria, la concentración en una misma empresa de los distintos procesos que hacen a la fabricación de un producto final, es decir, los insumos que la fabricación del producto y los insumos. Por ejemplo, el caso más típico de empresa integrada verticalmente en su momento fue la empresa Ford. A tal punto Ford estaba integrada que tenía una empresa que fabricaba los neumáticos, que sacaba el caucho de Brasil, inclusive hay una localidad llamada Forlandia, en la zona de Ceará, que justamente tenía que ver, era una rama, digamos, de la empresa Ford en Brasil. O sea, la integración justamente sería eso, yo tengo todo. Bueno, este proceso complejo desde el punto de vista de la integración y económica y de la organización empresaria, o sea, la empresa moderna es organización de la nueva organización de la empresa. Ahora, a nivel de la organización del trabajo, vamos a ver si aparece el taylorismo. Y esto ya deben haberlo escuchado más antes, ¿o no? Bueno, a ver qué es el taylorismo. Y Taylor los creía medio vagos a los obreros, ¿no? La disciplina, la mecanización. Entonces reducía los tiempos, los estudió a todos, a ver cuáles eran los movimientos que hacía, cuáles estaban de más, cuáles no servían, los optimiza y los concentra después con un manual diciéndole, para esta producción tenemos que eliminar esto y hacer esto. Y con los tiempos, los tiempos y los movimientos, estaba todo determinado. Claro, digamos, sería una intensificación de la utilización de la mano de obra en función también de la simplificación de las tareas que cada uno tiene que hacer. De alguna manera, este es un modelo típicamente americano. El taylorismo no es igualmente aplicable, por ejemplo, no se aplica igual a Alemania o a otros países. O sea, es un modelo típicamente americano que además es un modelo, tal vez, yo diría, es donde más se puede encontrar aquella idea de alienación de Marx, porque implica la pérdida de toda teoría intelectual. O sea, en el modelo del management científico, management, el diseño del proceso de producción y el control del proceso de producción y el sentido del proceso de producción está en manos del patrón, del capataz, de la dirección de la empresa, de la dirección de la fábrica. O sea, el obrero delega, es decir, no está a cargo del control del proceso. ¿Sí? No sé si me entienden. O sea, en este caso entonces, lo que era la tarea del artesano que realizaba un producto en toda su totalidad, ahora se ha diseccionado, digamos así, en todas sus partes componentes y a través de la máquina y de la repetición se le va a aumentar la productividad, en ese sentido. Y otra de las características, en realidad el taylorismo es un sistema anticiclical que tiende a evitar en gran medida la solidaridad de clase de los trabajadores, porque, entre otras cosas, busca dividir a través del salario por productividad. O sea, constante hincapié en la productividad, por eso en general siempre los sindicatos se oponen al taylorismo. El taylorismo es considerado una mala palabra dentro del modelo sindical, ¿no? ¿Me van siguiendo o no? Distinto del taylorismo va a ser, por supuesto, el fordismo, que es posterior, el principio del siglo XX. Y en este caso el fordismo va a acudir a un sistema teórico bastante diferente en cuanto a que tiene como eje la cadena de montaje. O sea, ya aquí se trata, por lo tanto, de otro tipo de producto. Si hablamos de cadena de montaje, estamos hablando de un chasis. El chasis puede ser cualquiera, ¿no? Una estufa tiene un chasis. Y de piezas estándar intercambiables. Y por lo tanto, este es un concepto que es nuevo, que sería el concepto de bien de consumo durable, en cierta medida, ¿no? Es decir, porque justamente la durabilidad, ¿de dónde proviene? No proviene solamente, claro, si yo agarro y me compro un sobre todo y lo pongo en el placar y lo pongo por orillas, puede durarme décadas, pero eso no es un bien durable. El bien durable, desde el punto de vista económico, es aquel que al usarlo se va desgastando, pero puede mantenerse, digamos así, la utilidad del bien mediante el intercambio de sus partes componentes que se va desgastando por el uso. Y justamente esto se da por el mismo proceso de fabricación, que es a través de la cadena de montaje. Y acá se introduce otra lógica: acá no puede haber salario por productividad, porque la productividad está marcada por la cadena de montaje. Así siempre está el ejemplo de Carlito Chaplin y el tiempo moderno, ¿no? Que eso es un poco una ironía sobre el sometimiento del hombre a la máquina, pero es un poco, digamos, uno podría decir que en el terrorismo hay un sometimiento del hombre a la máquina, en un cierto sentido, pero en otro no, porque de alguna manera cada uno es responsable del propio ritmo de trabajo. El que trabajaba menos iba a iba a cobrar menos, pero él era responsable de su tiempo, mientras que en el caso de la cadena montaje, él no es responsable del tiempo. Cada trabajador tiene que acompañar, más allá de que hay mecanismos para interrumpir, por supuesto. Depende también de qué tipo de proceso estemos hablando. Pero en la práctica, el tiempo, la productividad está determinada justamente por esa cadena. Ahora, de todas formas, el fordismo, Ford era un personaje también bastante especial, es considerado un gran innovador, por todo, digamos así. Una de las condiciones también del punto de vista económico del fordismo es la remuneración alta, que en ese momento era $5 por día. Bueno, pues $5 por día, llevamos al paralelo. No, que un auto vale 365, 67 días de salario y compraba un auto de kilómetros. Claro. Hoy día no. Es incentivar el consumo, en realidad, la parte del sistema, ¿no? Por día. Bueno, por supuesto. No, y también el compromiso del obrero con el trabajo, ¿no? Más allá de que, obviamente, el capitalismo norteamericano es mucho más impersonal de lo que puede ser otro tipo de capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo europeo. Quiere decir que la persona, el individuo va a ser más importante, ya vemos el caso de Francia, que son otro tipo de trabajo también, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que se llama la industrialización periférica o tardía. O sea, nosotros ponemos el cuadro X. Tenemos la revolución industrial en Gran Bretaña, que yo diría que termina prácticamente con el primer impulso con la guerra napoleónica, con el fin de la guerra napoleónica. ¿Cuándo acaba la guerra napoleónica? 1815. Después, cuando podemos decir que el proceso de industrialización va a atravesar los distintos mares del mundo. Uno sería el Mar del Norte, llegando a Bélgica, Francia, Alemania. O sea, tenemos que pensar que el noroeste europeo, el noroeste europeo se ubica, ¿no? Lo que está en torno al Canal de la Mancha, eso se va a industrializar tempranamente, y todo lo que está en la periferia va a tener como círculos concéntricos que van a recibir con mayor lentitud o mayor rapidez la influencia. Vemos el caso español, dijimos, si bien tenemos en Cataluña un proceso de industrialización, en el resto de España esto se da mucho menos, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, que sí tenemos un proceso de industrialización, pero que va a abarcar todo el siglo XIX. Acá vamos a ver una cuestión que es clave, que siempre se discute, es si hay o no hay una revolución industrial. Cuando hablamos de los procesos nacionales, ¿cuándo existe una revolución industrial? ¿Cuándo hay ruptura? Eso es un poco, cuando pensamos en eso, pensamos en Rostov. ¿Saben quién es Rostov, no? Allá al fondo no lo saben. A ver quién me ayuda. ¿No lo mencionamos Rostov ya? Creo que sí. A ver, señor. Sí. No, lo mencionaste, no recuerdo aquí de qué. Bueno, porque Rostov. Uno no puede hablar, digamos, uno no puede hablar diciendo yo soy el primero que habla de esto, ¿no? Rostov es un economista del comienzo de los años 60, que está ligado a Kennedy, al desarrollismo, y tiene que ver con la idea de justamente de que todos los países tienen un proceso necesariamente de ruptura, entre la economía tradicional y la economía industrial. O sea, esa ruptura es la revolución industrial. Sería al capitalismo industrial la revolución al socialismo, la toma del poder, digamos, por parte de la clase obrera al socialismo, salvando la distancia. ¿Sí? O sea, digo, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque se llama. ¿Cómo es que se llama el libro de Rostov? Tiene un nombre así muy tradicional. Las etapas del crecimiento económico. Las etapas del crecimiento, un libro de 1960. Y lo subtitula un manifiesto anticomunista. Pero no porque va a postular, va a hablar contra el comunismo, sino que justamente va a mostrar que existe una vía capitalista al bienestar, que es la revolución industrial. Se lo está diciendo los países del tercer mundo, que veían con entusiasmo, ¿no es cierto?, algún entusiasmo, el modelo soviético o el modelo cubano. Decía, bueno, podemos industrializarnos, pero siguiendo la vía soviética. Entonces, por eso esto de Rostov. Y lo que va a decir Rostov es que siempre todos los países que son industriales lo son porque antes tuvieron una revolución industrial. ¿Y qué es una revolución industrial? Es una etapa donde el crecimiento de la inversión es superior al 10% anual. ¿Sí? Es decir, cuando se produce un momento, diríamos así, de gran, una ruptura en la continuidad normal del proceso de crecimiento, por llamaríamos solo un crecimiento a tasa china. Entonces, lo que dice la evidencia histórica es que efectivamente en algunos países se dan etapas de gran crecimiento que pueden identificarse con la revolución. Hoy por hoy es como que es una teoría medio en desuso. Pero lo que está claro es que hay momentos de fuerte crecimiento económico de los países que se industrializaron y otras etapas que pueden ser consideradas de estancamiento o de crecimiento moderado. ¿Por qué voy a todo esto? Porque para los países que no integraron ese núcleo de la primera industrialización, o sea, me refiero al noroeste de Europa y Estados Unidos, para los países que no están en esa liga, no están en la liga mayor, los que están en otras ligas, que serían lo que llamamos la Europa periférica, se plantea un problema, porque tienen un modelo. Un modelo a seguir que puede ser interesante, pero ese modelo compite como competencia, es un competidor al mismo tiempo que muestra el camino, pero también compite. ¿Por qué? Porque si un país como Italia o Rusia quiere desarrollar su industria textil, no lo pueden hacer fácilmente porque tienen la competencia en sus mercados nacionales de la producción británica. O sea, por un lado dice, qué lindo es tener industria, porque tengo empleo, desarrollo, puedo desarrollar algún tipo de economía más fuerte, puedo recaudar impuestos para el Estado, etcétera, pero para hacerlo tengo el problema de la competencia de un país que está más avanzado y que tiene costos menores de producción. O sea, se supone que una industria más antigua, un país que está más desarrollado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista industrial, produce a costos más bajos por unidad. Y por lo tanto sus precios son más competitivos. Y considerando que Europa, las distancias son relativamente cortas, evidentemente el costo, y además la revolución de los transportes, el costo de los fletes baja, y por lo tanto es más fácil llegar, por ejemplo, para los textiles ingleses, llegar a Francia no tiene nada de costo, el costo es el mismo. Digo, Italia un poco más. Entonces, esto va a plantear una cuestión que sería lo que va a plantear uno de los teóricos de este tema, que sería la industrialización tardía, es un economista, un historiador económico y economista llamado Gerschen Kron. ¿Sí? Es decir, lo que dice Gerschen Kron es que en los procesos tardíos se va a producir una sustitución de aquellos mecanismos de mercado que operaron en el caso inicial de la revolución industrial por parte de otros motores que no van a ser estrictamente el mercado, sino que serán otro tipo de instituciones, o estatales o bancarias. ¿Entiende? O sea, de alguna manera también empieza a ver que la teoría, digamos, de los mercados, la teoría, digamos así, tradicional, ortodoxa, recordemos que cuando hablamos de la economía clásica, hablamos de la economía ortodoxa o clásica, tiene esta impronta naturalista de la economía. En este caso se enfrenta a esa teoría naturalista y piensa que para los casos periféricos, evidentemente la libertad del mercado no es del todo operativa. Y para ejemplificarlo, primero, una de las cosas que tenemos que pensar es el papel del campesinado. Todo proceso de industrialización siempre va a comenzar por el mercado interno. En los países europeos del siglo XIX, la mayoría de la población vivía en el campo, y por lo tanto, para que una producción industrial, que siempre es aumento de la escala y de la cantidad de producción, siempre va a tener por destino, un destino importante, en los campesinos. O sea, dependerá, cuando hablamos de España, uno de los problemas que indudablemente están presentes en la no industrialización española o las dificultades para el desarrollo de la industria española, es que la desamortización no generó una masa de campesinos de clase media que sean capaces de ser consumidores de bienes industriales. ¿Nos vemos medio perdidos como tú con la neblina o me estoy equivocando? No. Mira como si estuviera hablando. Se supone que lo leyeron ustedes. Amenazada. Amenazada. Sí, pero no hoy. No, por eso digo, esto lo vemos hoy. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos? ¿Estamos en el texto, no? No, de ya, de estarlo en su momento, lo quiero decir. No, porque me miran y yo no estoy hablando, son temas, o sea, no son temas eruditos, yo estoy contándole qué pasaba no va a estar idea de Rodríguez, pero de los cintistas, no, estamos bien, estamos viendo cosas que son absolutamente decentes. No estamos viendo la pirámide de Egipto. Ahora le aviso, obvio. Sí, bueno, esto es. ¿Por qué? Porque digo, esto no son problemas, las cuestiones inherentes, la dificultad del proceso de crecimiento son contemporáneas, digamos. Son preguntas que se aplican a distintas etapas del sector. Entonces, digo, si nosotros, los historiadores, ¿para qué servimos? ¿Para qué sirve esto? A ver, pregunto la clase. Ya. Cada vez que cuando estamos en el presente, para que estamos ciertos. Bueno, bien. Ok, ahí, si empezamos a dudar, porque el problema es así. Yo creo que los chicos, de las que están en las escuelas y las facultades, en general todos se preguntan para qué sirve esto cualquiera, ¿no? No es la historia. ¿Para qué sirve la geografía? ¿Para qué sirve la matemática? ¿Para qué sirve la gramática? ¿Para qué sirve cualquier cosa? Entonces, digo, tenemos que tener en claro para qué, cuál es nuestra función. ¿Eh? Es decir, nosotros no podemos dudar. ¿Qué quiero decir? O sea, digamos, uno tiene que transmitir, ¿no? La cosa de decir dogmática, de decir, bueno, porque esto es muy importante, si vos no sabés esto, te vas a ser un ignorante. No. Le descargamos 10 voltios de energía para que tenga de castigo. No, pero sí, bueno, tenemos que reflexionar que conocer tiene utilidad y conocer sobre los procesos históricos, sobre el crecimiento, tiene un sentido porque nos da una visión del mundo en el que estamos presentes, nos permite comprender lo que somos, y esto es parte de lo que somos. Es decir, es el proceso de formación de las sociedades industriales. Supongo que algo tenemos que ver con eso. A pesar de que ahora se habla del fin del trabajo, la desunificación, sí, sin duda, pero sigue siendo la industria, no será la misma, no tiene el mismo papel social, por distintos motivos que no vamos a tener que entrar acá a analizar. Pero bueno, digamos, si no lo conectamos emocionalmente con nosotros, es un problema, ¿no? Es decir, tiene que haber una conexión emocional para que se produzca el conocimiento. Es decir, no lo podemos ver solamente como una cuestión simplemente de curiosidad, ¿eh? Sino que lo tenemos que interiorizar. Para eso tenemos que tener un cierto grado, digamos así, de identificación y de compenetración. Bueno. Gertz no habla tanto de revolución industrial, sino que habla de Big Food. Big Food. Lo que Rousseau hablaba de take off. Claro, Big Food sería el gran salto, take off sería el despegue. Ese momento donde la economía tradicional deja, se va dejando atrás y aparece una nueva sociedad industrial, que es lo que debe tender la política estatal, porque finalmente o algún actor debe tender hacia eso. Recordemos que el mercado no lo va a hacer solo. Obviamente acá hay una reflexión sobre un problema. Que las revoluciones industriales de países capitalistas implican aumento de la inversión para obtener más ganancias. O sea, el aumento de la inversión no se hace para beneficiar, llamémosle, para provocar una revolución industrial, sino está destinado a un incremento de los beneficios. Independientemente de que en las sociedades, hay sociedades donde existen ciertos premios o culturalmente es más, digamos así, aceptado el hecho de que la empresa, para poder estar legitimada, tiene que tener un aporte, tiene que aportar a la sociedad. Es decir, una empresa, para la legitimidad del beneficio está determinado por el aporte que le haga esa empresa a la sociedad, ¿no? Entonces está la acción social empresaria, las fundaciones, toda una lógica, digamos así, que vemos a diario en las empresas, digamos, ¿no? Bueno, lugar donde descargan la conciencia. Bueno, sí, en parte es una cuestión de imagen, ¿sí? Pero diríamos que la Argentina no es un país que funciona en este punto, ¿no? No por la calidad intrínseca de sus empresarios, sino por las condiciones en que se desarrolló la Argentina en los últimos 70, 80 años, ¿no? Pero no vamos a entrar en este tema. Coca-Cola tiene una campaña así como si nosotros le devolvemos a la sociedad. Coca-Cola debe ser una de las pocas empresas que desde hace, ¿cuánto? 180 años no tiene una innovación tecnológica. Tiene la misma fórmula y no la cambian, y por eso el gasto mayor es publicidad y no ciencia. Coca-Cola es el anti-ejemplo. Reinvertimos, pero que nos paguen, nos quedamos no solo con la ganancia, sino que ayudamos a... Te muestran esto. Mirá Toyota, tiene que... Todo, constantemente tiene que invertir y mejorar los productos. Hay todo un departamento científico que es el núcleo de la industria. Pero tiene la misma fórmula de hace 80 años, es el antiparadigma. Cerramos esto, que no nos queda mucho tiempo. ¿Qué era eso? Bueno, no, me queda un montón de... ¿Qué hago para hablar? Hasta abajo. Bueno, nada. Entonces, vamos a hablar de Rusia ahora. Ustedes vieron algo de Rusia, supongo. Se especializaban en hierro, dice el apunte. Bueno, primero Rusia, ¿cómo nace el Estado ruso? Esto es lo primero que tenemos que recordar. Nace fundamentalmente basado en el Ducado de Moscú y es para hacer frente a las invasiones que atravesaban esa zona para llegar a Europa Occidental, ¿no? Es decir, los hunos, los magiares, los tártaros. O sea, en zonas, es decir, esa región de lo que podría llamarse de Moscú, una zona que fue asolada por invasiones de distintos tipos, los mongoles, etc. Están siempre, permanentemente, desde el comienzo de la era de Cristo hasta la Edad Media, tuvieron invasiones permanentes, y eso va a generar una autocracia militar que podemos decir que llega hasta hoy, ¿no? Putin, digamos, de alguna manera, viene con esta línea, ¿no? Viene bajando esa línea. Así que, en primer lugar, eso es un dato clave para entender justamente este imperio. Y por otro lado, el otro elemento clave es también el hecho de que una obsesión que tiene el Estado imperial es la fijación de la población a la tierra. El famoso siervo de la gleba, ¿sí? O sea, una de las características de este imperio es el hecho de que los campesinos no son libres, no son libres en ningún sentido, no son libres geográficamente, o sea, no se pueden mover, o sea, están fijados a la tierra literalmente, están imposibilitados de moverse, y a su vez, esa imposibilidad, esa inmovilidad también es económica en la medida en que sus cosechas no son en general vendidas a cambio de dinero, intercambiadas a cambio de dinero, o sea que hay una gran parte de la actividad del campesino que se da en el terreno de la economía natural. Y esto nos remite a lo anterior. No tenemos una clase campesina capaz de consumir bienes industriales y por lo tanto se restringe las posibilidades de crecimiento industrial. ¿Cuándo viene el crecimiento industrial? A partir de la guerra de Crimea. A partir de la derrota de Rusia en la guerra de Crimea, 1854-1856, Rusia, digamos, uno podría pensar que Rusia había crecido y era demasiado importante militarmente para su capacidad económica. Demasiado importante porque busca, la guerra tiene que ver con el control del Mar Negro. El enfrentamiento con Francia e Inglaterra fue el control del Mar Negro y sobre todo el control del Imperio Turco, el Imperio Otomano, mejor dicho, que está sufriendo una aguda decadencia, el enfermo de Europa llamado, ¿no? Es el Imperio Otomano en larga decadencia hasta que finalmente en la Primera Guerra Mundial se convierte en Turquía. Entonces, una de las primeras consecuencias de la guerra de Crimea será la emancipación de los campesinos. La emancipación significaba en concreto que los campesinos quedaban con su tierra con la tierra que antes era propiedad de los nobles. Pero va, en lugar de haber una liberación definitiva, lo que se hace es mantenerlo dominado por una institución tradicional del campo ruso, que es la comunidad rusa, la comunidad rural, el MIR. El MIR. Esto es bastante curioso, pero también es bastante general en Europa la existencia de comunidades aldeanas. O sea, cuando hablamos nosotros de la sociedad individual, tenemos que reconocer que todavía subsiste en la Europa del siglo XIX una fuerte presencia de las comunidades, de las distintas formas comunitarias. Y en Rusia esto va a ser mayor por las propias características de la sociedad rusa. Es decir, el MIR pasa a ser el nuevo señor del campesino, es decir, hay una suerte de transferencia de señorío, diríamos, del señor feudal, del noble, a la comunidad campesina. Y esto impide que la liberación tenga todo el efecto que hubiese sido necesario que tenga para provocar lo que se buscaba, que era, en principio, de parte del zarismo, un cierto desarrollo económico. De todas maneras, se va a dar el comienzo del proceso de construcción ferroviaria, que es clave en un país como Rusia. Porque no es solamente la construcción ferroviaria, sino es el desarrollo de todo lo que significa los encadenamientos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de... cada desarrollo genera y demanda insumos, o sea, el ferroviario genera un importante encadenamiento hacia atrás, que es la demanda de vías, de vagones, de máquinas de vapor, de locomotoras, de carbón, etc. Obviamente, dependerá de la estructura económica y también de los recursos que ese encadenamiento hacia atrás, en el caso de los ferrocarriles, quede dentro o fuera del país. O sea, si existen, por ejemplo, el desarrollo ferroviario norteamericano fue prácticamente de forma integral, el encadenamiento hacia atrás fue integralmente dentro del territorio norteamericano, es decir, fueron empresas norteamericanas las que proveyeron de insumos a los ferrocarriles norteamericanos, un poco por la misma naturaleza de la estructura económica que permitía justamente la creación o la aparición de tipo de empresas. En el caso de Rusia, en una primera etapa este material va a ser importado, pero luego progresivamente van a aparecer empresas locales que van a fabricar y van a permitir, digamos así, proveer materiales ferroviarios. Es un aspecto importante de toda la economía del siglo XIX y XX, ¿no? La relación de Argentina con Gran Bretaña tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, con la provisión de material ferroviario británico, desde el pacto de Roca Ransomán tiene que ver con eso. Después, finalmente, los dos proyectos de resolución de los problemas del atraso ruso son las reformas de Vite y Stolypin. Vite y Stolypin. Son los dos, voy a quedar sin escribir con los dedos. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando en realidad de la tentativa de la autocracia zarista de generar un desarrollo capitalista. Claro, no lo sabía, porque no estaban antes, o sea, pero en el fondo existía una posibilidad de evitar la Revolución de Octubre, porque finalmente la Revolución de Octubre tuvo que ver, entre otras cosas, con lo insatisfactorio del proceso de desarrollo capitalista en Rusia. No es el caso. Pero algo hay que decir. De no haber habido un desarrollo capitalista, no habría habido obreros bolcheviques. O sea, algún tipo de desarrollo capitalista hubo, para permitir que existiera una clase obrera rusa, independientemente de que uno puede decir, no es lo único que explica la Revolución de Octubre la existencia de una clase obrera. Bueno, una cosa interesante que aparece, que yo remarco en la guía, en la reforma de Vite, que es hacia finales del siglo XIX, es el hecho de que aparece como uno de los aspectos más fuertes que están dados en este proceso de reforma, va a estar determinado por la reforma monetaria, la estabilización monetaria, es decir, la posibilidad de conectarse financieramente con los países occidentales a fin de permitir a su vez la inversión de capital extranjero, ¿no? Es toda una discusión sobre la utilidad y las posibilidades que tiene la inversión extranjera en los países en desarrollo. O sea, digo, esto es una discusión permanente, ¿no? Es decir, ¿es bueno que haya capital extranjero o es malo? Bueno, en aquella época, países periféricos, como fue la Rusia o como era Argentina en aquel entonces, no disponían de mercado de capitales. Entonces, era factible la realización de grandes inversiones que no pueden provenir del autoahorro de una empresa que se va acumulando beneficios, ¿no? O sea, ¿de dónde salen los capitales? En el caso de aquellas inversiones que tienen una gran magnitud, los capitales no pueden provenir del propio ahorro de los capitalistas que van a no distribuir dividendos, por ejemplo, porque no alcanza la magnitud. Normalmente se tiene que apelar al capital extranjero. Y por supuesto, esa apelación al capital extranjero tiene problemas, obviamente, que están ligados al grado de interferencia que pueden tener esos capitales en la vida política, por ejemplo, que suele ser un temor que siempre de mucha sensibilidad, digamos, sobre la influencia económica extranjera sobre los países de cada país, pero también hay un tema que es muy sensible, que es el problema de la remisión de utilidades y de cómo significa, cómo opera esta remisión de utilidades y el pago de la amortización de los préstamos, cómo actúa sobre las balanzas comerciales sobre los problemas externos de cada país, ¿no? ¿Qué me decía? Eso mismo, ¿no? La cuestión de la economía de los estados como intensa de crecimiento. Bueno, obviamente dependerá de cada país, realmente cada, por ejemplo, cuando se acepta la inversión extranjera para hacer una línea ferroviaria, se establece cuál es el tope de utilidades que puede remitir. Generalmente se piensa mal, ¿no? Bueno, qué sé yo, no se puede generalizar, no se puede decir en todos los casos hicieron lo que quisieron, en todos los casos impusieron sus condiciones o no, en algunos casos impusieron condiciones desde ya. Bueno, lo que quería mostrar es que el caso de Rusia representa una versión bastante aproximada de la posición de Gershenkron respecto de la importancia del papel del Estado en las industrializaciones de los países atrasados. Que vamos a ver que básicamente, de todas formas, esta importancia está determinada porque el Estado orienta la inversión y además hay un elemento de protección, o sea, eso ya veremos un poquito más adelante, aparece el proteccionismo dentro de la teoría, siguiendo la teoría de Lee. El proteccionismo sigue un poco la teoría de Liszt. Liszt, sobrino del músico alemán, Erich Liszt, que es el defensor de la teoría de la economía nacional, es decir, la necesidad de proteger la economía nacional en el proceso inicial, o sea, sostiene la necesidad de que haya la protección infantil, o sea, la protección a la industria en la etapa infantil, la etapa de formación de la industria, de forma tal de poder, diríamos, crecer, alimentarse y crecer en las etapas iniciales. Y después, se la deja andar, es decir, la teoría de Lee, como la esta idea de este momento, no es la perfección indefinida, sino que es una perfección transitoria destinada justamente a evitar la competencia del país avanzado en los procesos de industrialización temprana. Es distinto el caso de Italia. En Italia, en principio, sería el caso de una industrialización sin revolución industrial. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. No hay un proceso de que claramente el país crece una tasa de inversión superior al 10% anual. Francia lo mismo, claro. Pero en Italia, por supuesto, está claro que existe una diferenciación entre el norte y el sur, ¿no? El sur, tradicionalmente asociado al italiano, ¿sí? Va a representar la zona más pobre, históricamente, aún hoy lo es. Mientras que el norte va a aparecer muy próxima a condiciones de países como Francia o Alemania, ¿no? Por supuesto Suiza. No la mencionamos a Suiza porque muy chique, no estamos en el caso de Luxemburgo, así no terminamos a hacer, tenemos que dedicarle a Alemania. Una de las características que mencionamos en Italia, que lo vemos también en Alemania, en Francia, es la existencia de una etapa protoindustrial. Recuerden que quiere decir protoindustrial, ¿no? Es la etapa de industria domiciliaria, no cuenta propista, ¿no? Yo lo definimos así, me encanta, ¿eh? O sea, sería una empresa industrial donde los trabajadores trabajan a domicilio. Una empresa donde no hay control, no hay concentración de la mano de obra, pero sí hay un empresario que organiza la producción. Sobre todo eso es lo característico de la propia industria. ¿Por qué es importante este empresario? Porque el empresario que organiza la producción puede tener escala de producción y por lo tanto puede tener escala también para la comercialización y para la recepción, la compra de insumos. O sea, si uno tiene una escala de venta, ponele, vende, qué sé yo, 10 pulóveres por mes, evidentemente no tiene escala de producción y no puede tener una optimización de los procesos, ni de los procesos de fabricación, ni de los procesos de comercialización, ni de la distribución, ni, o sea, es más bien hacer siempre el chiquitaje, digamos, ¿no? Sin duda, en el caso italiano tenemos que recordar, ustedes todavía no hablamos del tema, pero es parecido al caso alemán, nosotros no hablamos políticamente de la unificación italiana, pero sí, ahora tenemos que mencionarlo, ¿no? 1861 se produce la unificación italiana. Italia era un país que hasta ese momento estaba dividido en varios estados. O sea, al sur estaba el reino de Nápoles, en el centro estaba el reino de papado, digamos así, los estados pontificios. Y en el norte existían, por un lado, dependencias austríacas, Lombardía, Véneto, los ducados de Parma y Toscana, y por otro lado el reino de Cerdeña, que sería esa básicamente la composición. Y justamente este reino de Cerdeña, que en realidad sería el Piamonte, más que de Cerdeña, que se llamaba el reino de Cerdeña, la capital del estado es Torino. Desde este centro se va a producir la unificación, que está en el norte, se produce la unificación en el 71, concluye, digamos, los ejércitos del norte, el de Vittorio Emanuel, el rey de Cerdeña, con los ejércitos del sur, que estaban en manos de un aventurero famoso, Giuseppe Garibaldi, que ustedes habrán estado en notar que además tuvo una vida acá en el Río de la Plata bastante ética. Bueno, la unificación está claro que opera como un mecanismo de estímulo del desarrollo económico por varios motivos. Pero nuevamente aquí va a estar presente el elemento de la comunicación. O sea, la unificación política provoca la centralización del sistema de transporte y por lo tanto esa centralización genera un mecanismo de estímulo de la economía. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La existencia de la capital es la que permite que todas las que todas las comunicaciones tengan una centralización, ¿no? Es decir, en todos los países del mundo el sistema, si bien aunque la capital sea excéntrica, siempre concentra el nudo de las comunicaciones, ¿sí? O sea, puede haber alguna excepción, Brasil puede ser una excepción, pero es más o menos, pero en general es así, la capital, Moscú, concentra todas las comunicaciones de Rusia, la Argentina, Buenos Aires, Argentina, Nueva York, etc. Después podrá haber una mudanza. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que se crea una red nacional de comunicación y por lo tanto un desarrollo de los medios de comunicación y por ende una disminución de los costos de transporte. En este punto, digamos así, aparece alguna de estas teorías que estamos mencionando ahorita. Si bien hacia 1913 la mayoría de la industria era todavía industria de tipo de la primera revolución industrial, de alimentos y textiles, ya hacia esa época empiezan a aparecer industrias de la segunda revolución industrial. En menor proporción. Y, como decíamos antes, en Italia, en este caso particular de las industrias que provenían de la tecnología de la segunda revolución industrial, me estoy refiriendo a la industria química, es una de las cosas que no hablamos, cuando hablamos de insumos, una de las cosas importantes es la industria química. Toda la industria química va a significar la industria de los insumos, ¿no? O sea, la creación de insumos que de alguna manera son artificiales, y que de alguna manera permiten, artificiales en el sentido que son creados, obviamente son naturales, pero crean, son una segunda etapa, digamos así, ¿no? Ahí aparecen todo el ácido sulfúrico, la soda solval, ¿sí? O sea, grandes, que son insumos que aparecen en todas las cadenas industriales. Si uno agarra la cadena de producción de cualquier producto, siempre va a encontrar acero, siempre va a encontrar ácido sulfúrico, siempre va a encontrar soda solval, están siempre en un punto o en otro, por lo tanto son justamente los grandes procesos. Y además también aparecen algunas medidas también producción de tipo bienes eléctricos, etc. Perdón, hacia adelante, ¿o no? No, ahí no estoy hablando del abonamiento. Por supuesto que tiene el abonamiento hacia adelante y hacia atrás. Sí. Hacia atrás, cuando hablábamos del abonamiento hacia atrás, hacia adelante. Toda industria se convierte en una proveedora de insumos. O sea, por ejemplo, el automóvil es una industria que provee insumos a las empresas de transporte. Sí, o sea, puede ser bien de consumo, puede ser bien de inversión. Por ejemplo, el automóvil genera el desarrollo de la industria de la construcción, el desarrollo del turismo. O sea, todo aquello que se ve facilitado por el desarrollo de esta actividad. ¿Sí? Bueno, ahora me quedo un poco más. Profesor, no se pega. Sí. Barbero le da mucha importancia a la Claro, por eso yo decía, la etapa postindustrial está marcada por la seda, sí, sí. Porque esa es lo que más importante lea, si bien después habla. No, claro, en la seda, lo que pasa con la seda es que no solamente tiene un desarrollo en cuanto a que permite la generación de empresarios, porque, chicos... No, preguntaba porque me faltaba el capítulo 6 de Babel y no lo veía en el programa, por eso estaba preguntando si habían agregado el capítulo y no yo había escuchado. Sí. No, ¿vale? No, no, está bien, ¿vale? No importa. Me estaba preguntando de la seda en Italia, yo le estoy diciendo que sí, efectivamente, la seda es importante porque aparece, lo decíamos, una clase empresaria que después va a aplicar esas habilidades, esas experiencias a otra realidad, o sea, lo que decimos, la industria no aparece de la nada, sino que tiene que haber no tanto el capital, a veces muchas veces la gente se piensa en la importancia de la guita, digamos, la plata busca la plata, no. Digamos, en realidad, para que haya desarrollo productivo tiene que haber experiencias productivas. Y eso no se genera, no es por generación espontánea, sino que tiene que ver con la experiencia histórica. La historia económica, la historia de la empresa justamente estudia esto, cómo se van apareciendo, cómo se van generando esos recursos humanos, que son tanto empresariales como laborales. Sí, porque dice precisamente que para que se desarrolle la lana, la mucha importancia a la energía hidráulica. Claro, y lo otro que también es importante de la seda, gracias por recordarme, es el tema de que la seda se convierte en una exportación. Todo proceso industrial implica un incremento de la importación, o sea, no hay crecimiento industrial sin importación. ¿Por qué? Porque naturalmente todo país en desarrollo no va a tener insumos y maquinarias en su proceso, en su etapa inicial, y por lo tanto dos, crecimiento económico implica demanda de importaciones. Y si no hay exportaciones, si no hay expo, no hay impo. ¿Eh? O sea, en este caso, este tipo de industrias, que también son características, por ejemplo, de Francia, llamémosle de consumo de lujo, permiten generar las divisas necesarias para los procesos, digamos, de importación. ¿No? Bien. Vamos a hablar ahora del crecimiento del siglo XIX. Ahora, primero vimos por qué crecen los países nacionales, cómo se da el proceso de innovación, cuáles son las industrias, los sectores que están innovados. Ahora vamos a ver cómo crece el mercado mundial. ¿Sí? O sea, se puede decir que esta es la primera globalización. ¿Qué significa globalización? El mundo como un mercado. Ah, muchas gracias. Primera globalización. El mundo como un mercado, sí. Pero digamos, lo que yo creo que importa, que repetamos, es que la globalización significa interdependencia, o sea, relaciones que no son solamente comerciales, sino también son productivas. O sea, sistema mundo también, ¿no? Claro. Piensa hasta la mundial, tanto en insumos como en cambios. Obviamente, el nivel de competencia que implicaba esa globalización no es semejante al actual. Pero está claro que esta globalización ponía en conexión las distintas partes económicas del mundo entre sí e implicaba también correlaciones financieras, económicas, expansión, por ejemplo, de modalidades de consumo, el efecto de imitación que existe, o sea, lo que estaba de moda en Londres y en París empieza a ser imitado en ciudades muy lejanas, puede ser, qué sé yo, en Estambul, en Nueva Delhi, en Buenos Aires, la Asunción, o sea, es una, esto no es algo, o sea, lo que tenemos que tratar de pensar es históricamente, decía, para qué sirve la historia, no pensemos históricamente, ¿qué quiere decir pensar históricamente? Pensar justamente en el carácter evolutivo de los procesos y el carácter no natural de los procesos, es decir, no es que esto está destinado a ser, sino que fue de una manera determinada y nosotros tratamos de explicarlo y tratamos de mostrar el rango evolutivo, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo algo que no estaba dado de una vez y para siempre. Y ese es un poco el desafío. Habilitado por la reforma de transporte, ¿no? O sea, por la base de comunicación. Bueno, ahora lo vemos, ahora vemos. Lo que sí, hay una, digamos, se produce, en la medida que se expandió la industria, se produce también mercado mundial que van a ser crecientemente. Uno puede decir, bueno, en realidad no hay mercado mundial para todo. O sea, por ejemplo, hacia mediados del siglo XIX, porque depende de cuestiones técnicas, no hay mercado mundial para la carne. ¿Por qué? Porque todavía no se inventa el frigorífico. Entonces no hay posibilidades de transportarlo. O sea, todavía los cereales tienen mercados que uno puede ser nacionales y regionales, pero no son estrictamente mundiales. O sea, uno tiene que empezar a pensar en mercados mundiales que van cambiando de acuerdo también a la tecnología y a las posibilidades de preservación. Por supuesto, a la existencia de los productos, ¿no? Una de las condiciones características, una situación característica de la primera globalización es el ciclo económico. El ciclo económico es, por definición, la existencia de etapas alternativas de expansión y de crecimiento, de expansión y de retracción en la actividad económica. De todas formas, la naturaleza de la oscilación puede variar. Eso también, no necesariamente a una etapa de expansión le sucede una de contracción o de fuerte contracción. Y el ejemplo que podemos dar aquí es el que se llama la Gran Depresión de 1873. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, evidentemente, acá hay una etapa, por ejemplo, esta etapa de 73 adelante, es una etapa de baja de precios, que es percibido por la sociedad como una gran crisis. Esa baja de precios está ligada a los problemas de integración, la utilización del transporte, se bajan precios, por ejemplo, de los campesinos, se arruinan los campesinos porque los campesinos italianos no pueden consumir, perdón, no pueden competir con el trigo ruso, porque es mucho más barato. Entonces eso hace que los campesinos italianos que tienen pequeñas unidades, porque son más bien parcelas familiares, muchos quiebren, y ahí se da, entre otras cosas, la emigración. Pero está claro que en general hay varios tipos de ciclos. Los ciclos largos, llamados de contratiempo, los ciclos de jugular, ahí se me cometí un error, parece que 20 años el ciclo de jugular y en realidad son 10 años. Y los ciclos clínicos. Bueno, esto para que ustedes tengan una idea, o sea, lo que quiere decir esto es que, más allá de que la economía pueda tener una tendencia determinada, al interior de la tendencia tenemos movimientos y oscilaciones, ¿no? Que tienen que ver, sobre todo, con las distintas reacciones de la oferta y la demanda y a cuestiones que pueden tener, en el caso de los productos agrarios, tiene que ver con el clima. Los cambios que se dan en el clima, los resultados de las cosechas, etcétera, todo eso tiene incidencia sobre el nivel de la actividad económica y por lo tanto también influye sobre la masa general de la economía del país. Obviamente, dentro del ciclo está la crisis. dentro del ciclo está la crisis, y para la crisis en principio sería el momento en donde el ciclo invierte dramáticamente su signo, ¿eh? Porque generalmente antes de la crisis hay una etapa de bonanza, o sea, hay una etapa de esplendor, y las crisis suelen ser los momentos en donde se pincha la burbuja. O sea, lo que creció de más estalla y pasa a haber un proceso de retracción. O sea, esto está ligado al optimismo, a la naturaleza humana, si se quiere. Hay una etapa de optimismo que se va multiplicando, que se va confirmando, y ese optimismo va afirmando decisiones, va haciendo que la gente compre más de lo que puede, invierta más de lo que pueda. Entonces, cuando la realidad de la demanda se hace ver, ahí se produce una caída, porque entonces automáticamente se empiezan a acumular stocks y por lo tanto se produce uno de los efectos más perniciosos de la crisis capitalista, que es la crisis de abundancia, ¿no? La crisis capitalista es una crisis de abundancia y por lo tanto es una crisis de exceso, y al haber exceso se produce el fenómeno que tiene consecuencias muy graves en la sociedad social, que es el desempleo. O sea, el desempleo, el concepto de desempleo en las crisis precapitalistas no existía. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasaba era que las cosechas se fracasaban, ¿eh? Había una pésima cosecha, la gente se moría de hambre, pero se moría de hambre en su casa, en su campo, no había desempleo. Ahora, en la crisis capitalista, al integrarse estructura, trabajo asalariado y dependencia económica, obviamente la crisis provoca lo que podemos llamar justamente esta situación de desempleo y la pérdida de las posibilidades de acceder a los medios de vida, no tener medios alternativos de vida, porque se ha roto la relación con la tierra, que había sido un poco el origen, que había estado en el origen. ¿Es la crisis de Bueno, ese sería un caso de crisis que está a mitad de camino de las dos. O sea, dice que justamente la revolución del 48 implica un ejemplo de crisis que combina la crisis capitalista con la crisis agraria tradicional, ¿no? Abundancia en la ciudad y escasez en el campo. Bueno, acá aparecen, a partir de este momento aparecen las grandes etapas de expansión, aparece está marcada la expansión 1850-73, retracción 1873-96, esto es lo que yo digo, que no es una etapa estrictamente de retraso, de contracción, sino de disminución del ritmo de crecimiento. Esto es lo que sostiene Hoffman, que el texto lo toma, Hoffman dice eso, ¿no? De que en realidad la gente la percibe mal, la percibe como una crisis, pero no es comparable, por ejemplo, a la crisis del 30, porque ahí sí hay una caída. Porque, ¿qué quiere decir crisis capitalista? Bueno, cuando hay caída de la producción, en el 73-93 no hay caída de la producción, hay aumento de la producción. Entonces, lo que hay sí hay disminución de los beneficios por globalización, por efecto de la globalización. Y justamente una de las consecuencias de la crisis, una respuesta a la crisis, es el proteccionismo, el neomercantilismo. O sea, ante esta amenaza de la competencia externa, los países van a desarrollar mecanismos de protección a su producción nacional, agraria e industrial, caso típico Alemania. Y ahí llegamos, una etapa de gran etapa de expansión va a ser la famosa Belle Époque. La Belle Époque es la etapa que va de fin del siglo XIX a 1913, que tiene una connotación, su nombre mismo, al periodo posterior de la guerra, ¿no? Y la Belle Époque era los buenos viejos tiempos. O sea, en realidad, ¿se entiende lo que yo decía o no? O sea, aquella buena época, la bella época, ¿no? Por ejemplo, en realidad es un estilo arquitectónico, bueno, Constitución, que ahora, digamos, las estaciones de ferrocarril son todas típica de la Belle Époque, la Torre Eiffel es típica de la Belle Époque, que justamente es la edad del hierro y del acero, ¿no? Que justamente tiene que ver con estos cambios de tecnología en la fabricación de hierro y acero. Bueno, cuando hablamos de globalización tenemos que hablar de libre cambio. O sea, el libre cambio se basaba en la teoría de Ricardo, que sostenía que debía haber una división internacional del trabajo, que debía basarse en las ventajas comparativas o competitivas. ¿Sí? Es decir, la aptitud que cada país tenía para realizar algún tipo de producto, ¿no? Entonces, debía haber una especialización. La división internacional del trabajo suponía una especialización. Y esa especialización significaba que el equilibrio económico se alcanzaba mediante la integración mundial a través del libre cambio, libre comercio. Libre cambio y libre comercio quería decir fundamentalmente posibilidades de facilidades de transacción monetaria, ¿sí? Es decir, facilidades para que haya transacciones monetarias. ¿Sí? Ahora lo veremos, patrón oro, patrón monetario internacional, y además una baja generalizada de los aranceles. Esta cuestión de la transferibilidad y el cambio no es algo que nace con la revolución industrial, al contrario. Inglaterra, de alguna manera, tenía obviamente una política liberal en lo que podemos llamar la industria, era proteccionista a nivel agrario. Existía, sobre todo a partir de la finalización de las guerras napoleónicas, las leyes de granos. O sea, el proteccionismo agrario. Estas leyes recién son abolidas en 1847, cosa que, entre otras, es decir, lo que hace es abrir la producción de alimentos, el mercado británico, a la producción de alimentos del mundo. Hay un paísito, no sé si ustedes conocen, que se va a beneficiar de esta apertura, que es el nuestro, ¿no? Justamente la desaparición del sector agrario británico, que era, recuerden, porque nosotros hablamos de la rotación cuantional de los cultivos, todo eso quería decir que había mucha gente trabajando en el campo que vivía del campo. Bueno, toda esa gente va a dejar de vivir en el campo después, en la segunda mitad del siglo XIX, porque Gran Bretaña se va a convertir en un fuerte importador de alimentos, de Argentina, de Rusia, de Dinamarca, de Holanda, de Argentina más adelante en realidad, ¿no? Y en 1860, una de las etapas fundamentales del libre cambio a nivel mundial va a ser el tratado entre las dos potencias más importantes de la época, que son Gran Bretaña y Francia, el tratado que se llamó Copenhague-Chevalier. El tratado, digamos, ponía como con, digamos, no solamente liberaba a los países, se prometían los dos países liberar intercambio comercial, sino que además incluía lo que se llama la cláusula de nación más favorecida. Es decir, que no iban a practicar un bilateralismo con otras naciones que pudiera excluir, o sea, extendía, cada una de esas naciones extendía a la otra los beneficios otorgados a una tercera nación. Recién, hacia 1880, después de 1880, nuevamente va a haber una cierta recaída del proteccionismo, en esto que llaman neomercantilismo, a raíz justamente de las presiones que venían de la crisis o de la dificultad, digamos así, de la Gran Depresión. Pero de alguna manera el criterio que domina, la ideología que domina el mundo en ese momento es la ideología del tipo librecambista. ¿Qué diferencia entre liberal y librecambista? Se puede ser liberal y proteccionista. ¿No? ¿Entiendes? O sea, librecambio sería una doctrina de comercio internacional. O sea que el liberalismo es una doctrina que podemos llamar más amplia, que domina las ideas económicas generales. En el caso de Lister, sí, es liberal y proteccionista. El otro componente clave de, decía, ese mercantil, ese neo, el proteccionismo prácticamente va a afectar a gran parte de los países, ¿no? Salvo Inglaterra y algunos países seguidores van a quedar, el resto va a caer de alguna manera, va a subir al arancel. Y muchos explican, ya veremos, es una discusión, el imperialismo se relaciona con este proteccionismo. O sea, cosa que es una discusión, ¿no? Es decir, el imperialismo sería la extensión de las colonias extraeuropeas, de los países metropolitanos europeos, las grandes potencias europeas, que se va a evidenciar a partir de 1880. ¿Sí? Tenemos claro ese fenómeno. Repito, los veo perdidos. Hacia 1880 se produce un, llamémosle, fuerte incremento de la incorporación de colonias a las grandes potencias europeas, tanto por Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, se convierten en potencias coloniales. Muchos de esos países no tenían colonias previas o tenían pocas colonias. Los que ya tenían por colonias habían empezado a perderla. No digo, las habían perdido. Por eso, el caso de España o Portugal. O de Portugal había perdido colonias, eran esos países que no van a expandir fronteras coloniales. También Estados Unidos y Japón, ¿no? Podemos incluir en este grupo de colonias. Exacto. Bueno. Ahora, el otro componente del libre cambio, el otro componente del sistema internacional económico va a ser el patrón oro. ¿Cuál es la función de la moneda en la economía? Facilitar el intercambio de bienes. Pues, es decir, la unidad de medida. Medio de ahorro y medio de intercambio. ¿Entiendes eso o no? La parte del ahorro no la entiendo yo. ¿Qué contexto es? Hay un señor Sevin que le va a explicar eso. Bueno, esto está ligado, evidentemente, el tema del patrón oro al concepto de la moneda como poseedora de valor extrínseco e intrínseco. ¿Sí? O sea, la moneda no representa valor, sino que es valor. Y lo otro que importa al patrón oro es el hecho de que es un sistema que busca darle fijación, fija el valor de la unidad monetaria, porque justamente hay un enemigo al que se busca combatir que se llama devaluación monetaria. No sé si suena. ¿Sí? La devaluación monetaria es, en esta etapa del comercio internacional, era vista como una forma de ganifa, porque obviamente significaba alterar los términos, las relaciones internacionales de intercambio entre una operación comercial, ¿no? Alguien exportó a Rusia o a donde fuere, le produce una devaluación, entonces lo que va a recibir en cambio va a ser mucho menos de lo que le costó fabricarlo, venderlo, va a ser menor al costo, va a perder plata, digamos. Lo mismo la inversión. ¿Qué pasa que está todo? Hay un chico Ah, tenés razón. Vivo de las máquinas y vivo acá al teatro. Claro. Estaba allá arriba. Sí. Bueno, una de las cosas que el patronado va a tener que eliminar va a ser el bimetalismo. O sea, en realidad se usaban muchas monedas. Si se usaba más de la plata, se usaba el cobre. La famosa inflación española del siglo XVII estaba determinada por el uso de las monedas de cobre, la inflación de vellón. Pero bueno, lo concreto, lo que significa esto básicamente es que hay una etapa donde conviven las dos monedas, teniendo un predominio del patrón oro, que significaba básicamente que se unificaba el sistema monetario en torno al oro y la libra esterlina. Recuerden lo que yo les contaba recién, de que, por ejemplo, para poder facilitar el proceso de incorporación de Rusia al torrente, a la corriente económica internacional, tuvo que adherir al patrón oro. Y lo mismo Argentina. Por supuesto que la adhesión al patrón oro... Ah, antes que me olvide. ¿Qué significa el patrón oro? ¿Qué significa esto? Básicamente, la utilidad del patrón oro era que evitaba que hubiera una interferencia externa a la economía para regular el grado de oferta monetaria. Es decir, la oferta monetaria estaba determinada por los flujos naturales del mercado. O sea, era dentro de la lógica que decíamos antes, la economía natural. ¿Sí? O sea, cuando en un país había mucho nivel de actividad económica, eso iba a provocar un desequilibrio, o sea, un aumento de las importaciones respecto de las exportaciones. Las IMPO eran mayores que... Cuando hay mucha actividad económica, se demandan muchas importaciones. Entonces las importaciones son mayores que las exportaciones, eso provoca déficit, salida de oro. Entonces, como sale el oro, o el metal, es necesario cambiar. Entonces, en este caso se produce una suba de la tasa de interés, por cierto, el Estado o la autoridad económica va a tener que modificar la política monetaria. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio externo. Porque no se puede mantener, no se puede acumular el déficit comercial. Entonces, en este caso, la suba de la tasa de interés y la restricción de la oferta monetaria provoca una disminución del ritmo de actividad económica y por lo tanto una disminución de las importaciones, con lo cual se restablecería el equilibrio, o sea, volvería a establecerse la paridad del equilibrio entre importaciones y exportaciones. Pero esto sería casi, digamos así, automáticamente, sin la existencia de un banco central que pueda de alguna manera interferir. Y acá la idea es que el Estado no debía manejar la moneda. La moneda debía ser la que provea naturalmente, entre comillas, por el mercado. Por eso, cuando entró en colapso el patrón en 1930, la gran mayoría de los países estableció el Banco Central. De alguna manera, el patrón lo operaba como una alternativa al Banco Central. Bueno, ya no tengo más tiempo. Bueno, brevemente le comento lo de emigrantes. Bueno, esta etapa está marcada por la gran emigración. ¿La emigración con qué está relacionada? Bueno, evidentemente es obvio que hay un crecimiento demográfico que está ligado a las mejoras de las condiciones de alimentación sobre todo, y de alguna manera también se considera que hay una suerte de retraso de las pautas de natalidad respecto de los criterios de vida, de la situación de decir, las familias no disminuyeron en el ritmo lógico el grado de natalidad que tenían de acuerdo a la mejora de las condiciones de salud que existían. O sea, quiero decir lo siguiente, cuando en el siglo XVIII una familia como forma de sobrevivencia tenía 10 hijos, porque presuponía que dos o tres iban a morir. Cuando en lugar de morirse dos o tres se moría uno, siguieron teniendo los 10 hijos. Entonces digo, ahí hay una suerte de pauta tradicional en cuanto a la natalidad y pauta moderna en cuanto a la mortalidad. La mortalidad es moderna y la natalidad se mantiene antigua. Entonces en ese punto se produce una expansión demográfica que no puede tener cabida, considerando que ya Europa era un continente superpoblado a comienzos del siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX. Ya de por sí Europa era el continente tal vez más poblado del mundo. Y este crecimiento demográfico del siglo XIX, que es variable, hay países que crecen más que otros, va a provocar un exceso de población. Y acá entonces se plantea si es qué es lo que hace a la inmigración. Los factores de atracción o los factores de repulsión. O sea, los europeos se van porque no soportan más Europa, porque hay crisis europea, o los europeos se van porque otras partes del mundo provocan un atractivo en menos. Entonces, obviamente, habrá un poco y un poco. Pero está claro que, en primer lugar, las migraciones internacionales están precedidas por migraciones internas. O sea, generalmente existe una migración al interior de Europa, al interior de una nación, por ejemplo, del campo-ciudad, luego se produce una migración externa. Lo otro que también se menciona como una característica es la existencia de cadenas migratorias. ¿Qué son las cadenas migratorias? Son las redes de personas que están ligadas a lo largo del espacio y del tiempo, donde circula información. O sea, no es que uno podía en aquella época, no es que existía se abría un diario, se abría internet, vamos a ver qué pasaba, sino que la información circulaba a través de cartas, donde se hablaba de las condiciones de vida en los países alejados, y esa información muchas veces determinaba, por ejemplo, que hubiera inmigrantes de una región determinada de Italia o de España hacia una localidad en Argentina. ¿Sí? O sea, justamente es como que existía una suerte de cadena. Obviamente hay zonas que van a ser más expulsoras de población y zonas que son menos. Hay regiones de Italia, de España, de Inglaterra, porque el principal país expulsor de población en Europa es Gran Bretaña. ¿No? O sea, uno tiene tendencia, como somos etnocéntricos, decimos, no, el Italia y España. No, el principal expulsor es Gran Bretaña, ¿no? Pensemos en los irlandeses, sobre todo, ingleses, escoceses que van hacia Estados Unidos y hacia los imperio británico, que era muy importante. Indudablemente, esta transferencia de población está determinada por la reducción de los costos de transporte que mencionamos anteriormente. O sea, esta reducción permite abaratamiento de los pasajes y facilitaba el hecho de que, por ejemplo, hubiera movimientos, estos típicos golondrinas, ¿no? ¿Qué son los golondrinas? Va a trabajar esporádicamente y vuelve a su vuelta. Claro, en realidad puede que no sea un año, pero sí que vaya un año y vuelva dos o tres años después. O sea, evidentemente, pensando en que esos países podían dar la posibilidad de acumular algún tipo de dinero en ese lado. Hay un libro de un autor argentino, de Boto, que estudia la inmigración italiana y en las cartas de los migrantes, él calcula que alrededor del 65% de los italianos que viven en Argentina tenía pensado volver. Claro, porque en realidad... No, no tomaban la migración como definitiva. Nadie... Pero bueno, no teniendo hijos. Nadie se va de su país pensando en no volver. Todo el mundo se va pensando en volver. Después las circunstancias, en fin, el arraigo... Bueno, ya, dejamos por acá entonces, me parece.